Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Some people say that life's a game, but if this is so, I'd like to know the rules on which the game of life is based. I know of no game more fitting than the age-old game of cricket. It has honor, it has character, and is British. Buenas tardes, mucho gusto, hola amigas y amigos, esto es Radio Van Gogh, programa número 47, en su mes aniversario consagrado a las artes visuales, artes plásticas y afines. En una nubladísima tarde otoñal y bolsonesa, escuchábamos. Eso lo escribí ayer cuando viendo el Winguru que decía que iba a estar nublado. Pero hoy es un día para nada nublado, es un día radiante, pero sonaba también una nubladísima tarde otoñal, pero vamos a decir en una soleadísima tarde otoño-invernal y eso sí, bolsonesa. Escuchábamos nuestro acostumbrado blues preliminar, Depeche Mode, o sea que no la tenían eso, Depeche Mode tocando blues, incursionando venturosamente en el mencionado estilo musical, así de su último disco, la canción Slow. Antes de encarar el monólogo inaugural, vamos a mandarle un saludo, quizá nos esté escuchando, quizás no, porque todavía no la veo conectada en el éter, a Fernanda Fonchi, nuestra querida co-curadora, a la que felicitamos porque se ha sacado un 8 en su examen y el día de hoy está imposibilitada de venir, así que igual desde acá le hacemos el soporte, por no decir aguante, que es una palabra un poco ya gastada, y le mandamos un abrazo acá que estamos en el estudio mayor de Radio Goga con Tavo Espejo, que es el operador más paciente y eficaz del planeta Tierra. Así que bien, se ríe ahí. ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Debe estar pensando. Pero bueno, ahora en nuestro monólogo inaugural, directamente enviado desde el impenetrable asturiano por nuestro monologuista exclusivo Pepe Anciola, el escribano, que escribe en sus varias veces centenaria morada bajo los efectos medicinales de la sidra natural y las metanfetaminas. Así que muchas gracias, Pepe. Bien, al principio del programa decíamos, generalizando todo lo posible, que este programa está consagrado a las artes plásticas o visuales en general. Pero esta abarcadora generalización de tan corta se torna opaca para describir el cuasi infinito universo al que pretende referir. Intentaremos hacer algo en ese sentido. Tras consultarlo con nuestro oráculo, gurú, director espiritual y financiero, Mr. Carlos Salvador Menotti, hemos decidido que en lugar de citar autores de gran prestigio circunstancial, enredarnos en la exégesis de teorías tan vastas como insustanciales, o atragantarnos la glotis con cacofónicos textos curatoriales, optamos al fin por una tradicional y consabida enumeración borgiana. Enumeración borgiana que ha devenido el maravilloso mundo de las artes. Estamos como en una suerte de prehistoria donde no es posible sacar conclusiones generales. Las partes sumadas no hacen un todo. Tan solo podemos seguir sumando y sumando cuestiones. Únicamente el tedio podrá detener esa cuenta. Pero no creo que se van a librar de escuchar la siguiente letanía. Eso sí, cuando hablamos de arte, nos referimos, agárrense, a las artes contemporáneas, a las artes plásticas, a las artes visuales, y entre ellas a las tradicionales, a las de vanguardias centenarias, a las de vanguardias sexagenarias, a las que nos quieren hacer creer que son de vanguardia, a las artes independientes, a los artistas contemporáneos, a los artistas atemporales, a quienes creen a su vez que son artistas, a quienes les gustaría ser tomados por artistas, a quienes no le importa qué son, pero igual hacen arte, a quienes pintan al óleo, sacan fotos, se desnudan y se escriben cosas en el abdomen con una gilet, quienes esculpen en mármol, quienes hacen clínica, quienes matan a sus mascotas y las meten en resina o las dejan pudrirse simplemente, a quienes copian a otros artistas, a quienes pintan paisajes a la acuarela, hacen instalaciones, videoinstalaciones, net art, intervenciones urbanas, mapping, performance, street art, quienes hacen obras solidarias, quienes no hacen nada de nada o no paran de dibujar hace años y años con carbonilla, o tejer al crochet con tiritas de sachet de leche, juntar su propia caca o meterse fibra óptica por la nariz. Podríamos seguir para siempre, pero a esta lista habrá que sumarle a su vez otra que tiene que ver con museos, curadores, galerísticas, críticos y el resto del circo. Esta última lista no admite una enumeración borgiana, o se queda un poco más corta. Podemos resumirlo en un concepto básico, eso sí, lo otro es imposible englobarlo en un concepto o en un par de conceptos. En cambio, esta parte sí. Son quienes cortan el queso, lisa y llanamente. Y últimamente, quienes cortan el queso, quienes deciden qué es el queso y qué no. Pero eso, bueno, es otro tema que ya hemos hablado muchas veces y seguiremos hablando también. De eso y de lo demás antes es de lo que hemos estado hablando en este último año. Así nos quedó la cabeza, todo en llamas. Y después de todo, otra forma de arte. En fin. Bueno, gracias grillos, efecto de sonido increíble. Bueno, así que vamos a escuchar un grillo extra a cargo de los Kings, la canción número 2, titulada adecuadamente y apropiadamente Cricket. Tavo, por favor, tema número 2. Some people say that life's a game, but if this is so, I'd like to know the rules on which the game of life is based. I know of no game more fitting than the age-old game of cricket. It has honor, it has character, and is British. Now God laid down the rules of life when he wrote those 10 commandments, and to cricket those 10 same rules shall apply. So show compassion and self-righteousness, and be honest above all, and come to God's call with bat and ball. The devil has a flair, and he's called the demon bowler. He's shrewd, he's rude, he's wicked. He is sent by sinful Satan, and he's out to take your wicket. And you know that that's not cricket. He'll baffle you with googlings, with leg breaks and off spin, with keep a level head and don't let that demon in. So keep a straight path at all times, let the Bible be your guide, and you'll get by. Yes, you'll get by. Try to bowl you out. Beware the demon bowler. He's crafty and deceitful, and he'll try to LBW and bowl a maiden over. The devil takes the weak in spirit, so we must always be courageous. And remember that God is on your side. Oh, Satan in your sights, play the straight and narrow line, and you'll get by. Yes, you get by. Bien, continuamos con Radio Van Gogh. llegamos a la parte del resumen preliminar del programa del día de hoy, que es exactamente miércoles 15 de mayo de 2013, una fecha de los libros que uno leía cuando era adolescente o adulto joven, esos libros de ciencia ficción donde el futuro con naves espaciales y esas cosas, en particular los textos de Philip Dick, hablaban de fechas como el día de hoy. Así que, bien, nuestro futuro no está, digamos, nuestro presente no está a la altura de aquellos futuros, pero es lo que hay. Que dentro de todo, si uno se pone a pensar en los futuros de Philip Dick, no estamos tan mal. Eran verdaderamente situaciones y vidas aterradoras. Bueno, seguimos con nuestro módico programa de festejos por el primer añito de vida de Radio Van Gogh, Van Gogh Radio. Y en un increíble esfuerzo de producción, increíble, porque este programa lo armamos con una conexión de internet que se iba más que venía, les traeremos a nuestra adorada Radio Escuchencia un variado menú de incongruentes tópicos de las artes de las que ya hemos hablado al principio de la presente audición. Toda esa serie de cosas y de situaciones que venimos viviendo y observando desde hace ya bastante tiempo. En el programa anterior, siguiendo con la, digamos, con el hilo y con la tendencia a los problemas técnicos, tuvimos inconvenientes eléctricos y un corte nos dejó hablándole a un micrófono inútil, cosas que solo nuestro querido operador y su simpática hija el programa anterior escucharon hasta que se cortó la luz. Por tanto, nos han quedado algunas cuestiones en el freezer del estudio mayor de Radio Uga que hoy les serviremos recalentadas. De todas maneras, arrancaremos el meollo del programa con una invitada de lujo que no podríamos dejar afuera en este mes aniversario. Nuestra inefable nigromante de la oscuridad premoderna, la temible sacerdotisa azteca que gusta arrancar y devorar para luego escupir con desprecio el corazón palpitante del arte contemporáneo. La extraordinaria Avelina Lesper. Deberían sonar en este momento relinchos de caballos y truenos lejanos, pero nos vamos a contentar con relinchos de caballos. Avelina Lesper. Avelina Lesper. Caramba. Pequeño homenaje al joven Frankenstein. Bueno, nuestra... ¿dónde estábamos? Ya me perdí por estos efectos de sonido novedosos, pero que todavía no manejamos del todo. Igual ya es, después ya no queda más. Una nota salida de su puño de acero y su letra de fuego intitulada Sumisos ante la realidad. Allí da cuenta una vez más de su posición sobre el arte y lanza su furibundo anatema hacia el pusilánime y elusivo mundo del arte contemporáneo. Por precaución trajimos al estudio un matafuego de alta potencia, de esos que tienen rueditas y una manija. Bueno, luego continuaremos nuestro periplo con una corta cita de Google o Google, el verdadero oráculo de la contemporaneidad. Ayer fue el cumple de Antonio Berni y los googleros le dedicaron un doodle basado en grabados donde aparece Juanita Laguna. El doodle, para aquellos que no lo sabían o que no, digamos, han estado distraídos, es cuando le cambian el logo así de Google en homenaje a algún acontecimiento. Así que una simpática medida que nos llamó a una reflexión más seria, que dejamos en este caso a cargo del filósofo estilista Gabriel Diorio, hermano gemelo del rocker fascista Ricardo Diorio. Esto es un chiste, no creo que no tienen nada que ver el uno con el otro. Veremos una nota parecida a propósito de la forma y tamaño en que se han representado los trabajadores a lo largo de la historia del arte argentina. Analizaremos obras de la Cárcova, de Berni y Daniel Santoro, el pintor de gruesa brocha peronista. Todo esto venía porque viendo en el Google dije, mira, vamos a ver qué dice la nota. Les estaba mirando el diario y salió una pequeña referencia a Berni. Y bueno, eso lo vamos a contar luego. Porque la pequeña referencia a Berni Digamos, siempre como de costumbre, siempre faltan 5 para el peso, porque las cosas las hace gente que no tiene mucha idea de lo que le han mandado hacer. Bueno, y tras ello retomaremos la senda que quedara trunca por el corte de luz de la semana pasada. Un par de cortitas de Eduardo Iglesias Bricles. La primera se titula No te eches a dormir y habla de la fama, una notable reflexión sobre la fama, la celebridad y demás vanitas de los artistas. La segunda, algo más corta, en sintonía con la anterior, habla de la obstinación de la porfía de algunos artistas que perseveran toda su vida haciendo lo suyo más allá de modas o conveniencias. Ahora escucharemos nuevamente una canción de autobombo celebratorio por este año de obstinación y permanencia en el éter bolsoniano y planetario. Así que un poquito de rock and roll en Celebration Day de Led Zeppelin Tavo, por favor, a bailar. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. Estamos de regreso tras los alaridos ilustres alaridos de Robert Plant y su banda soporte Led Zeppelin cantaban en nuestro honor Celebration Day. Bueno, ahora vamos con Avelina Lesper. Con Avelina Lesper vamos a hacer... ¡Uy! ¡Avelina Lesper! ¡Avelina Lesper! Gente, mis amigos artistas contemporáneos, de los más recalcitrantes, que la odian como si fuera, no sé, la mujer de Hitler, más o menos. Bueno, Avelina Lesper se revela ante los sumisos de la realidad. Nos cuenta primero su preclara postura acerca del meollo del arte, para luego ametrallarnos con su habitual arsenal de contundentes invectivas dirigidas cual apocalípticos torpedos hacia la línea de flotación de la nave contemporánea. Igual, por más que haga blanco todas las veces, el etéreo crucero del amor contemporáneo es atravesado por los proyectiles lesperianos sin recibir apenas daño. La tripulación se encoge de hombros o se muere de risa, o las dos cosas. Da igual. Así que vamos a ver qué nos cuenta Avelina. Vamos a nuestros textos. Vamos a cerrar esta cosa y nos vamos a retrotraer al domingo pasado. Una nota fresquita, fresquita. Domingo 12 de mayo de 2013. La nota se titula Sumisos ante la realidad. Y nos muestra una imagen que a mí me parece encantadora, pero se ve que ella la llena de furia, que es una escultura de, ¿qué nombre? Lorentin Hoffman, titulada, será Lorenzo ese nombre, Hoffman, Giant Rubber Duck, de este año 2013, y es, nos muestra un puerto, o sea, más que un puerto, una marina, ¿sí? Porque un par de veleros, un par de barquitos recreativos, hay un patito de hule como el de la bañera con el que juegan los niños o algunos grandes que no han superado la etapa de la niñez, un patito de hule amarillo gigante del tamaño de un edificio. O sea, están unos tipos parados al lado y se ven chiquititos, chiquititos, como si fuera, a ver, como si es un edificio de cuatro pisos, por ponerle el tamaño, así todo reluciente y amarillo, divino. Y así empieza Avelina a decirnos que el proceso cognitivo del pensamiento abstracto nos permite la asimilación, interpretación y dominio de la realidad. Este pensamiento nos aleja de la literalidad, nos obliga a procesar y a implicar nuestra posición individual ante un todo que de otra forma nos tragaría y nos nulificaría como personas. La realidad es inabarcable y es gracias al proceso cognitivo de la abstracción que podemos separar un fragmento, exponerlo, desmenuzarlo, reinterpretarlo y darle sentido a la realidad misma. El arte, dice sentencia Avelina, es pensamiento abstracto. Ahora muy sesuda, muy mesurada. Continúa. De esta forma, el ser humano pudo adueñarse de la realidad para un fin fundamental: darle su propio valor. Con el arte, el individuo es el ser que le da sentido a la realidad y, además, tiene la libertad para decidir qué es lo real. Decide que sus emociones, que su interior más prohibido, las pesadillas, las perversiones, las ilusiones sean reales y que él posee el lenguaje y la capacidad para darles visibilidad y existencia dentro de las fronteras de papel, del lienzo, de la arcilla, etc. El arte se convierte en el vehículo para crear una realidad paralela y con esto surge la rebelión más grande a la que el ser humano tiene acceso. El arte cambia la realidad, la destruye, la magnifica, la expande, la difama, la hace mejor o peor de lo que es. Y cita, dice Richter: olvídense de los predicadores y los filósofos. Los artistas son las personas más importantes de este mundo. En un paisaje no está el terreno, está el aire de la atmósfera. En un retrato no está una persona, está el interior desnudo de una psique. y logra que la tragedia esté contenida en el color. La obra abstrae a la realidad y la trastoca, la hace suya. Yo me permito una pequeña acá, intervención o alusión más jocosa que otra cosa, pero esto suena, por un lado, a pensamiento mágico, lo cual tiene un arma de doble filo. Por un lado es totalmente incomprobable y por otro lado es encantador. Es decir, que lograr que un artista logre que la tragedia esté contenida en un color es algo imposible, pero es una maravilla cuando eso sucede. Cuando uno ve un cuadro de Turner, lo que dice Avelina cobra mayor sentido, digamos, pasa de la retórica encendida de Avelina a una realidad totalmente imposible de explicar en palabras, lo cual hace que Turner sea Turner y no un pibe cualquiera de los tantos que ha habido pintando a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál quiere decir? Muchas veces dice, sí, pero estos que trascendieron y qué sé yo, pero seguramente habrá otros que nunca pudieron y nunca hicieron cosas geniales, pero nunca nos enteramos. Eso en general es medio también medio un cuento chino. Con sus excepciones, por supuesto. Si nos vamos más o menos para un poquito después de la época de Turner, o más o menos por ahí, o sea, el siglo XIX, cuando redescubrieron y revalorizaron a Vermeer, que nadie tenía mucha idea quién era, y cuando descubrieron la pintura o redescubrieron la pintura de Vermeer, quedaron todos locos de la cabeza y del ojo y del corazón y de las articulaciones. Bueno, entonces estamos con que la obra abstrae la realidad y la trastoca, la hace suya. Así que la obra es como importante. Por eso es que los artistas contemporáneos la quieren mucho, Avelina. Bueno, hasta que llegó la sumisión y acá empieza con su sermón. Hasta ahí veníamos bárbaro, estábamos elevados por la cima del Olimpo de la teoría, digamos, a la que es difícil estar en desacuerdo con ella, pero ahora viene la parte divertida, por decirlo de alguna manera. Dice, hasta que llegó la sumisión entreguista y cobarde del ready-made, hasta que la retórica tomó por asalto el arte y un grupo de académicos sin capacidad creadora usurpó el lugar de los artistas y posicionó el objeto sin factura y sin pensamiento abstracto en un pedestal, es decir, el mingitorio y sus derivados. El autollamado artista medroso a la emancipación se puso de rodillas y claudicó ante la realidad. No pudo abstraerla y dejó de entenderla. Se humilló ante el objeto de consumo prefabricada, plagió las obras de otros o las mandó a hacer. Dejó de crear. Si quiere insultar, imprime un letrero. Si quiere denunciar, interviene un periódico. Abandonó al pensamiento abstracto para encubrir otro miedo, mostrarse a sí mismo a través de la obra. Más allá de sus enojos y sus furias, mucho describe con bastante precisión a algunos, no a todos, pero a algunos artistas que uno conoce o que no tiene el gusto de conocer, pero sí conoce a través de textos y cosas. Y en un punto tiene razón. Bueno, no siente, digamos, no toda la razón, solo una parte. Una mancha en el lienzo dice más que unos zapatos pegados. Una pincelada furiosa dice más del ser humano que unos muebles desvencijados y un pato de goma gigante. Pero bueno, por ahí estamos un poco cansados de ver miles y miles de pinceladas furiosas y no tan cansados de ver un pato de goma gigante, me permito agregar yo. Más allá que el pato de goma gigante, una vez que lo hicimos, ya se transforma después en escenografía. Ya no nos toma por sorpresa. Que es, por otro lado, a lo que aspira un artista con un pato de goma gigante. Bueno, el artista que es capaz de revelarse de la realidad reinventándola en la síntesis de un dibujo a tinta en blanco y negro, se muestra con cada obra, con cada decisión, un grabado, una pintura dicen tanto de su creador que estremece estar frente a la intimidad expuesta. Inquieta el valor, la audacia de alguien que se expone a sí mismo. Colgar unos alambres enredados, intervenir animales disecados, o meter monedas en un frasco y llamarlo arte, es someterse a la realidad. Es la confortable oscuridad del que evade el compromiso de descubrirse a través de la obra. Manifestarse, emanciparse a través de la creación, es una misión ingrata, sin promesa de éxito, sin garantías de ningún tipo. Eso es cierto porque, por ahí, tomando las mismas palabras de Avelina, por ahí una pintura dice tanto de su creador que estremece estar frente a la intimidad expuesta. Y muchas veces uno está delante de una pintura espantosa, mal hecha, sin talento, innecesaria, una porquería. Pero por ahí a lo mejor el pintor es una excelente persona, más allá de ser un mal pintor. En cambio, por ahí el que cuelga los alambres o interviene en los animales disecados, digamos, no corre ese riesgo. O sea, digamos, ahí, digamos, no se expone tanto a sí mismo, expone otras cosas, que es otra forma de arte, por ahí, últimamente más trillada y más transitada del que pinta un cuadrito, pero en el fondo es algo equivalente, a mi manera de ver, ¿no? Y continúa Avelina, ahora, digamos, arremete una vez más, porque es como que toma aire, suelta, ametralla, expira. Toma aire, suelta, ametralla y expira. Y dice, estamos en la época de la comida prefabricada, del arte prefabricado, de los sabores artificiales, de los artistas artificiales. ¿Por qué ir en contra de eso? ¿Por qué no dejar que el arte sea prehecho por las teorías y no por los artistas? Es en ese sentido que de acuerdo que estoy contigo, querida Avelina. ¿Por qué no dejar que el arte sea prehecho por las teorías y no por los artistas? Igual, gran parte del arte, no solo del contemporáneo, ni siquiera del siglo XX, sino nos podemos remontar muy atrás, ha sido prehecho por las teorías. Lo que tiene es que hay mucho arte hecho por las teorías del que no nos acordamos demasiado, salvo que estudiemos historia del arte, seamos unos iniciados en la materia. Pero nos acordamos más y nos interesan más los artistas que han sobresalido por encima de las teorías, o las han roto, o las han cambiado, o las han usado para hacer algo mejor o más interesante. Porque si nos ponemos a pensar, los artistas del Renacimiento, más o menos, todos tenían la fórmula de la pólvora, pero nos acordamos de dos o tres, nos acordamos de Leonardo, nos acordamos de Rafael en un punto, que estaba muy, muy apegado a las teorías, pero sin embargo su maestría nos hace un ruido interesante, qué sé yo. Velázquez, Rembrandt, que si bien están encajados están inscriptos dentro de lo que diría la teoría del momento, y sin embargo sobresalían y brillaban y brillan hasta el día de hoy. Así que, bueno, continúa Avelina. Es más fácil dejarse llevar por el arrollador impulso de la mayoría, por el unificador grito de la masa, y hacer arte obediente sin diferencias entre una obra u otra. Y sí, en general, o sea, lo que pasa es que ahora hay como más artistas que antes, porque hay más seres humanos sobre la tierra, porque digamos, antes el arte estaba hecho por gente que tenía una preparación muy, muy específica, y ahora el arte está hecho por todo tipo de personas, digamos. Eso es innegable, que hay una democratización en cuanto a la producción del arte, lo cual no quiere decir que lo haya hecho mejor, quizá lo haya hecho más inclusivo, pero no sé si más interesante. Es una inmensa responsabilidad, continúa Avelina, decidir cómo debe ser el mundo, inventar un lenguaje individual, único, alejado de la obviedad y la literalidad del arte, enclavado y esclavizado en el estilo, entre comillas, contemporáneo. Por eso, lo más sensato es vivir en la tranquilidad de la obra, sin implicaciones emocionales, racionales y emancipadoras. Sí, por ahí también no es más sensato hacerse contador o abogado que estar ahí. Vamos apostando por ahí a situaciones un poco más aleatorias. Pero bueno, conmover con un lienzo, marcar la realidad de otra persona con un dibujo, romper la tridimensionalidad espacial con un grabado, esa libertad, esa disyuntiva, es una carga que no pueden soportar los pusilánimes sobre sus frágiles hombros. O sea, los pusilánimes, le hace los artistas contemporáneos, los que hacen intervenciones y todo eso. En un punto también, sí, como siempre tiene un poco de razón, pero hay gente que ha sido capaz de conmover con obras contemporáneas. Y conmover muy profundamente. Bueno, hablamos hace unos cuantos programas atrás de Joseph Beuys, por ejemplo, que por qué Joseph Beuys, haciendo cosas que podría técnicamente hacer cualquier persona, nos deja con la perita temblando y el cuerpo hecho una pasa de uva, porque el tipo tenía una capacidad, un ángel, no sé cómo decirlo, capaz de dejarnos locos, loquitos, locos, conmovernos. Igual también, o sea, Duchamp con su mingitorio también en un momento terminó conmoviéndonos y logró lo que otros quisieron, digamos, lo que otros quisieron hacer y nunca lograron, que es transformar, digamos, hacer magia, la alquimia, transformar en arte algo que antes no lo era y que a partir de ahora será arte para siempre. Vas a saber uno por qué, pero me decía mi amigo Darío hace muchos años en un texto que no podemos ver, digamos, no es una cita textual, sino el espíritu de lo que él decía. Digamos, ya no podemos ver un mingitorio digamos, solo como un sanitario. Cuando estamos usándolo, los señores que usamos de vez en cuando mingitorios, siempre tenemos la sensación de estar participando de la historia del arte en el momento de aliviar la vejiga, por decirlo de alguna manera, no sé si elegante, pero pomposa. Es decir, siempre charlamos por ahí con algunos amigos acerca de lo que dice Avelina, eso de que como los locos y los borrachos tira reparte mierda y prende el ventilador y le da con todo el mundo como el psicópata con careta y motosierra, pero de todas las que tira en boca unas cuantas. Creo que en algún programa futuro o subsiguiente vamos a leer un reportaje a ella. Hay un periodista que le pregunta a ella, un periodista muy inquisitivo que le hace toda clase de preguntas así: ¿y usted por qué piensa eso? ¿Y por qué se la agarra con esto? ¿Y por qué se la agarra con aquello otro? Y las respuestas de Avelina son como si fuera Maravilla Martínez, es un boxeador, o sea, la tiene clara, no tiene dudas, sabe. La tiene clara desde los 12 años, es tremendo. Bueno, es muy divertido, pero eso lo vamos a ver dentro de algún, por ahí a lo mejor en el próximo programa, vamos a ver cómo se podrá hacer eso. Porque da hasta para hacer un radioteatro, para hacer una dramatización del reportaje a Avelina. Bueno, este texto que leímos y intervenimos también y despenuzamos y tergiversamos en un par de pasajes, está publicado en el suplemento Laberinto de Milenio del suplemento Laberinto de Milenio Diario, que es el medio, del sábado 11 de mayo de 2003, hace unos poquitos días. Y también está en el blog de Avelina, que a ver si lo encuentro, si lo tengo a mano, se les digo. A ver si lo tengo. Bueno, pero es Avelina Lesper .blogspot o algo de eso. Ponen Avelina Lesper en el Google y ahí tienen todo para entretenerse un rato y leer las barbaridades que esta mujer escribe sin la sin el menor empacho, sin ponerse colorada. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Una canción tenemos, una música tronadora y femenil que intentará ilustrar la animadversión Avelino Lespérica. Miren qué palabras. Así que vamos a escuchar a Nina Hagen cantando una canción, La Mar de Amable, titulada Killer. Por favor, Tavo. Bueno, retornamos acá al programa, en el estudio mayor de Radio Goga. Acabo de recibir una llamada, acabamos de recibir una llamada acá al programa, al teléfono de la radio, del amigo Nicolás de San Marcos Sierra. Así que ha sido una conexión entre territorio de hippies, así como que los Sioux llamen a los apaches. en cuanto al hipismo, se llama, o sea, como otra otra meca hippie, solo que un poco más cerca de Buenos Aires. Así que, Nicolás, te mandamos un abrazo, te agradecemos un montón y no dejamos de sorprendernos que nos estén escuchando en diferentes partes del planeta Tierra. Y me decía una cosa, así que es muy interesante, porque a veces uno pavea un poco con esto, y ese respecto, como que me decía que el arte o la cultura no es propiedad de la izquierda, no es propiedad de un pensamiento de izquierdas, que digamos, yo le decía, sí, tenés razón, como que el arte es un, o el arte o la cultura es patrimonio de la humanidad, todos estamos invitados a la mesa de la cultura. El asunto que en general a la derecha, en general, estamos hablando del estereotipo, la cultura no le importa demasiado, y por otro lado a la izquierda supuestamente le importa un montón. Yo pienso que hay de todo un poco, mucha izquierda que se llena la boca con la cultura y mucha derecha que ha estudiado en colegios particularmente finos y elevados, y entonces tiene una formación cultural importante. Pero, digamos, son diferentes maneras de decirlo. Uno un acceso democrático e igualitario a la cultura por un lado, y por otro lado paga la entrada al museo y paga la bastante cara. Es muchas veces la diferencia. Pero bueno, todos los pensamientos en ese sentido pueden convivir. Bueno, estamos a punto de irnos a la tanda, pero antes estaba espiando el suplemento de arte y cultura Eleni, el monopolio fascista, golpista, destituyente y todo eso que dicen que hay que decir cada vez que uno dice la palabra Clarín, y acabo de enterarme, porque no salió en la prensa, al menos ayer, pero sale acá en el Eñe, que murió. Una noticia espantosa: murió Ennio Iommi, el artista que quería jugar en el infierno, si se titula la nota. Artista compatriota mío, es decir, un artista rosarino, y una gran influencia para un montón de escultores en la Argentina, digamos, uno de los, casi les diría que me parece que como que el escultor vivo más importante hasta el momento, ¿no? De este último tiempo, estos últimos años. No sé si se me está escapando algún escultor así, pero me parece que no hay uno que sea tan así, tan renombrado y respetado como Iommi. Así que, bueno, no sé si da hoy para la necrológica, si leer la nota. No es tan larga, quizá por ahí dentro de un rato la veamos o la dejemos para el final del programa, pero tremendo. Bueno, murió a los 87 años, era, digamos, de la generación así de León Ferrari y demás. Y nada, una tristeza, pero bueno, un tipo por un lado muy cálido, y por otro lado uno de esos viejos cabrones que uno a veces admira su capacidad de poner en su lugar un par de cuestiones que suceden en el arte. Hace tiempo armó bastante lío en Arteba. Me voy a fijar bien en la anécdota de Arteba, porque es como que los puso patas para arriba a todos. Bueno, es tiempo de la tanda, ¿verdad, Tavo? Bueno, entonces nos despedimos un ratito, escuchen estos maravillosos y convincentes avisos publicitarios, y nos encontramos en un ratito. Hasta pronto. Espacio publicitario. El desarrollo integral del Cerro Perito Moreno será expuesto en las audiencias públicas del 22 de mayo. Si querés que el Bolsón sea una opción competitiva en invierno, recibiendo a turistas de todo el mundo,

Bien, aquí estamos de regreso, Mirtas y Mirtos. Habíamos escuchado la tanda y volveremos al programa. Tenemos la nota esta de la que hablábamos hace un rato. Esta sección del programa hemos intitulado Google, Bernie, el pan, el trabajo, o más bien su carencia y la visión histórica, filosófica y estética de Gabriel D'Onofrio. Y un subtítulo así, pavote, un paseo por la frivolidad de hoy y la insondable profundidad del ayer. ¡Fuah! ¡Qué bárbaro! Bueno, y vamos a ver qué decimos. Google, o Google, como a mí me gusta decir el Google, homenajeó a Antonio Berni, el pintor rosarino, y dale con los rosarinos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa ciudad carente de fundador y huérfana de historia propia, no hace otra cosa que producir artistas, como porque algo hay que producir, aparte de traficar soja transgénica también, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, el pintor rosarino, nacido el 14 de mayo de 1905, apareció en un doodle del Buscador. Qué loco, o sea que esas coincidencias absurdas, pero por otro lado coincidencias, que Yomi se haya muerto el día del cumpleaños de Berni. Es como así, una cosa, una coincidencia, pero este programa la hace notar. Y bueno, Google, en la nota que habla del doodle sobre Berni, que está construido con fragmentos de grabados de Berni, aparece un Juanito Laguna, una Ramona Montiel, un barrilete, el río, la selva, una fábrica, o sea, el sol naciente, un cielo, todo muy, muy, muy bien armadito, muy bonito, armando el Google. O sea, la selva es la G, la O vendría a ser la Ramona con el barrilete, y Juanito sería la doble O, si se reconstruye de esa manera, y después la G también está hecha con una forma así. Búsquenlo y fíjense que salió la nota la referencia en un par de diarios. Nos ha venido a visitar un gato. Es muy loco porque la nota la hacen escribir. Esto salió en la edición digital de Perfil. Y sale una reseña sobre Berni. Dice: nació el 14 de mayo de 1905 en Rosario. Con sus pinturas, grabados y murales se convirtió en uno de los artistas plásticos argentinos más importantes del siglo XX. Yo incluso hasta casi que me atrevería a decir el más, pero van a saltar un montón de personas diciendo y este y aquel y el otro, y decir sí, tenés razón, pero a mí me sigue pareciendo que es el más importante. Por eso, en la jornada de su nacimiento, Google decidió homenajearlo con un doodle, los característicos dibujitos que aparecen en su portada, representativo de su obra. Hijo de inmigrantes italianos, viajó a Europa a mediados de la década del 20, su estadía en París gracias a una beca que le permitió estudiar en los talleres de dos reconocidos pintores, André Lotte, que hablamos sobre él hace un par de programas atrás, y Otto Frey, terminaría influenciando toda su obra. Bueno, tanto, pongámosle que sí. Dice: Berni representó los conflictos sociales y su época como en el célebre Paz, Pan y Trabajo en 1930, y aquí es lo que me vine loco yo con eso. Termina la nota y les voy a contar por qué me vine loco por el célebre Paz, Pan y Trabajo. Dice: en los personajes Juanita Laguna y Ramona Montiel. Falleció el 13 de octubre de 1931, pone esta gente que no tiene paz, en Buenos Aires, en realidad en 1981, en plena época de Videla, por decirlo de alguna manera. Bueno, a lo que yo me vine loco, porque se le mandan a escribir las cosas a la gente y no chequean nada, más escriben así como total, a quién le importa. Y sobre todo porque Paspan y Trabajo es una leyenda que aparece en la pintura así del año 30 de Berni, titulada Manifestación. Manifestación, pero no, la pintura Sin Pan y Sin Trabajo es de la Cárcova. Bueno, por eso entonces agarré y dije, qué sé yo, qué cosa, a ver, por un momento me agarró como la duda, dije, ¿hay una pintura de Berni que se llame Paz, Pan y Trabajo? No. Entonces, bueno, empecé a investigar casualmente, mismamente, en el Google, y no, evidentemente estaba haciendo, está la pintura de la Cárcova, Sin Pan y Sin Trabajo, y está la pintura de Antonio Berni, Manifestación, donde aparecen unas pancartas donde exigen paz, pan y trabajo los obreros. Bueno, pero viendo esto me llevó a una nota aparecida, a ver cómo es que se llama el medio, a ver si lo encuentro, a ver si encuentro el nombre del medio, lo tengo acá, no. Un medio, creo que es un medio digital, titulado El Monitor. Y en El Monitor sale una nota de Gabriel Diorio, que se titula El Retorno del Gigante. Y Gabriel Diorio, no confundir con Ricardo Diorio, el rockero ese que canta con voz, así, con voz aguardentosa y atronadora, toda una sarta de tonterías normalmente, ahora vendrán los fans de Diorio a agarrarme a trompadas a la salida de la radio, pero yo tengo aguante y les hago la de Miguel Abuena. ¡Ay, péguenme! Bueno, Diorio es profesor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y trabaja hace varios años, mira qué reseña más vaga, hace varios años con docentes de todos los niveles del sistema en instancias de formación y capacitación. Es editor de El Río Sin Orillas, revista de filosofía, cultura y política. Lo que podríamos definir al estilo capuzotiano como el filósofo estilista. Ese era Roberto Giordano, filósofo estilista, que siempre me hizo mucha gracia el concepto filósofo estilista. Pero bueno, así que trabaja hace varios... Qué bueno para un currículo. Trabaja hace varios años con docentes de todos los niveles del sistema. Lo voy a poner en el mío. Trabajo hace varios años con docentes de todos los niveles del sistema. Bueno, más allá de la chacota, vamos a ver qué dice Gabriel Diorio. Como con Avelina, con algunas cosas estoy la mar de acuerdo y en otras no tanto. Pero bueno, tiene que ver con lo que estábamos, con las obras que estábamos hablando, con el arte que hace referencia, el arte argentino, que vamos a hacer referencia a los trabajadores, vamos al mundo del trabajo, que tiene que ver también con este mes, que empezó casualmente, nuestro mes de mayo empieza con el Día del Trabajo. Y por ahí creo que es pertinente, más allá que nos hayamos retrasado un par de semanas respecto de la fecha patria del Día del Trabajador, una nota que hable sobre el arte y el mundo del trabajo. Y la nota de Diorio dice así: hay dos obras muy conocidas que representan el ingreso de los trabajadores en la escena pictórica argentina. Una, Sin Pan y Sin Trabajo, de 1894, de Ernesto de la Cárcova. La otra, Manifestación, de 1934, de Antonio Berni. O sea que la nota de Google, de la nota de perfil sobre Google, no pegó un solo tiro en el blanco, más allá de decir que Berni es rosarino. La Manifestación, de 1934. En la primera, no sé si lo tiene, uno de los cuadros más importantes, o sea, señero, uno de los highlights más importantes del Museo Nacional de Bellas Artes. En la primera observamos a un trabajador con su puño izquierdo cerrado, yo me permito agregar, golpeando sobre la mesa, y a su lado las herramientas sin uso que testimonian su condición. Apoyado sobre una silla de apariencia inestable, con el cuerpo inclinado hacia la ventana, o sea, está apoyado en la silla. La verdad es que los filósofos estilistas ven los cuadros con un bastón de ciego, porque la silla de apariencia inestable, cuando uno está sentado con la silla inclinada hacia adelante, parado en las patas de adelante. O sea, el tipo está como nervioso, digamos, abalanzándose hacia la ventana y golpeando el puño en la mesa. Pero se ve que mira con un solo ojo, mientras con el otro escribe. Pero sí, sigamos. El trabajador dirige la mirada a un exterior brumoso que sugiere la presencia de otros trabajadores en huelga. Se ven, me permito agregar, si unas fábricas en lontananza. La potente luz que ingresa del exterior gobierna el centro de la escena y destaca la ausencia de pan en la mesa familiar. Frente al hombre sin trabajo, el drama se consuma y patentiza en la figura de una madre que tiene en su regazo a un niño que no encuentra alimento en el pecho descubierto y exhausto. O sea, está el cuadro famosísimo de la Cárcova, que también ganó en su momento un premio muy importante, digamos como una de las obras más importantes de la historia del arte argentino, ¿no? De los así goles de media cancha. Es un cuadrazo. Los que lo hayan visto podrán corroborar lo que estoy diciendo, y los que no lo hayan visto y están cerca del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, que esperan, corran a verlo. En la pintura de Berni, continúa Diorio, las multitudes imaginadas por de la Cárcova hacen su aparición en la calle para reclamar, tal como reza la leyenda, el único cartel que aparece en la obra, Pan y Trabajo. El interior se hace exterior y la rabia asume la forma de movilización. Como sucede en otra de sus pinturas sobre arpillera, Desocupados, también del año 34, los trabajadores son representados como un conglomerado de estampas gigantes. Es de notar, sin embargo, que este conglomerado no es un colectivo homogéneo que dirige su mirada hacia la utopía de la sociedad sin clases. La heterogeneidad de los rostros marcados por la experiencia del trabajo que se observa en manifestación deja entrever la cuestión de las diversas nacionalidades en un país hecho de portentosos flujos inmigratorios. Y la distribución sensible de las miradas, tan distintas entre sí, parece ser indicio de la falta de un horizonte común. Con todo, hay en el centro del cuadro una mujer, un niño que aquí lleva un pan, y junto a él un hombre, otra vez con el puño cerrado. En ese centro se refigura de algún modo el futuro que soñó Berni para la clase trabajadora. Pero este no llegó tal como lo imaginaba, el futuro se refiere, sino bajo otras figuras menos afines a su ideario comunista, la de los trabajadores peronistas. Bueno, estábamos hablando de dos de los cuadros más conocidos de Berni. El Manifestación, de 1934, Temple sobre Arpillera, uno de los cuadros impresionante, está casualmente lo que son las paradojas del destino en la colección de Fundación Constantini, digamos, es patrimonio de un señor millonario que, bueno, ha tenido la delicadeza de construir un museo y mostrarnos su colección privada a todos y todas los que tengamos el dinero para pagar la entrada al Malba, que suele ser costar unos manguitos, o si no, bueno, a los que tenemos la posibilidad de encontrar la manera de sortear el pago del precio de la entrada. Y continúa Diorio. Ernesto de la Cárcova, vamos a ver si puedo. Voy a cambiar de pantalla porque me está faltando algunas de las imágenes. Ernesto de la Cárcova, continúa Diorio, no volvió a pintar motivos sociales de este tenor. Las polémicas que desató la exposición de Sin Pan y Sin Trabajo tal vez fueron suficientes para él. Acá hay una nota, una referencia, porque en realidad también, más allá de que despertó controversias, fue, digamos, una obra más celebrada que censurada. Calculo que en su momento dirán, no, con las cosas, los hermosos paisajes que tenemos, que tiene que hacer este señor pintando obreros desnutridos. Y acá hay una nota es muy interesante sobre este cuadro de acá de Diorio, pone una serie de notas debajo de su propia nota, que dice, sin embargo, esta obra, por la de Sin Pan y Sin Trabajo de la Cárcova, será citada más de una vez en la historia del arte argentino. Carlos Alonso realizó extraordinarias variaciones en torno a Sin Pan y Sin Trabajo a fines de los años 60. Y Leonardo Fabio, todavía en los 90, imaginaba para su documental Perón, Sinfonía del Sentimiento, que está detrás de la ventana, observada por el trabajador, se estaba macerando la identidad del porvenir. A ver, lo escribe de una manera un poco pretenciosa, pero sí, digamos, Perón es como que estaba puesto en el lugar digamos, puesto ahí en el lugar, como observando al trabajador, mirando por la ventana, toda esa retórica, la poética de Leonardo Fabio, que es irresistible, que es una maravilla. Dice, también Malosetti Costa ha puesto de relieve el modo en que un joven artista, Tomás Espina, recreó la obra en el contexto de la crisis abierta en el año 2001. Dibujó a la carbonilla el cuadro de la Cárcova en la pared de su estudio y dejó vacante el lugar de la mujer. Allí se fotografió a sí mismo desnudo en un gesto de interpelación al obrero y también, claro, al artista. Espina introdujo la imagen desde el espacio de la mujer, que es, dice, el de la intimidad, el más flexible, el único que deja abierta la posibilidad creativa en oposición al estereotipo del obrero en lucha petrificado en el tiempo. Su imagen desafía la rigidez de aquellos roles que el imaginario social ha perpetuado hasta el cansancio y parece reclamar desde ese cansancio un espacio propio en un lugar que representa, en muchos sentidos, la tradición. Básicamente, chicos, le voy a decir el estilo capuzotesco, una sanata infumable lo que acaba de decir. Eso de ponerte desnudo, intervenir la obra con un desnudo propio, la obra de la Cárcova, me parece un acto así de provocación, de transgresión, de una cosa así como un acto punk, pero hacer todo eso así para horrorizar digamos, al pensamiento tradicional, digamos, a la ortodoxia, ¿cómo decirlo? A la ortodoxia. Es como pintarle los labios de rojo a los obreros con puño en alto de Carpani, digamos, un acto de transgresión, pero toda esa lectura a mí me parece que no tiene absolutamente nada que ver, es un chamullo. Bueno, volvamos a donde estábamos. Decía, Ernesto de la Cárcova no volvió a pintar por motivos sociales, las polémicas que desató, etcétera, etcétera. Berni, en cambio, no dejó de hacerlo, y aunque es difícil ponderar si logró la brillantez de los años 30 con su serie de Juanito Laguna, quiso actualizar ya en los intensos años 60 su mirada sobre el país luego de la experiencia peronista. Yo creo que sí, lo que pasa que volvemos una vez más a la ortodoxia, o sea, bajo una mirada ortodoxa, digamos, los óleos, esos óleos así con esas figuras expresionistas y desmesuradas, así escultóricas y casi tangibles, pasamos a la cosa más pop, más entre comillas contemporánea de las obras de Juanito Laguna. Pero bueno, el paisaje de la pintura sobre grandes arpilleras, que sería Manifestación o la obra de los obreros, a la pintura, al collage que encontramos en la mayoría de las representaciones de Juanita Laguna, expresa un movimiento formal y también político. Se trata, es una lectura, digamos, ya más tradicional de esta parte de la obra de Berni, se trata de producir obra con los restos urbanos que nutren la vida de tantas familias que se parecen a las de Juanito. El uso del cartón, la chapa y los más variados desechos de mercancía de las grandes ciudades les dan una contemporaneidad poco frecuente a las obras, que perdura incluso sobre la pretensión histórica de denuncia social de la pobreza tercermundista. Y Bernie imagina a Juanito con su familia recalando en el Bajo Flores, luego de emigrar del interior, y en la deriva de Juanito, por solo recordar algunas de las anécdotas más conocidas de sus obras, lo vemos llevar la comida a su padre, que es un peón metalúrgico, y también aprender a leer y festejar las Navidades junto a su familia en la mesa en la que ya no faltan la sidra y el pan dulce. Ahora bien, si nos detenemos en esta última obra, La Navidad de Juanito Laguna, 1961, observamos un motivo que se repite en otros cuadros de la serie. La familia obrera ya no se destaca por su gigantismo, que esas eran las pinturas más antiguas, las de 30 años atrás, ¿no? En los años 30. Más bien podría decirse lo contrario, hay cierta debilidad, cuando no una colorida melancolía de semblantes tristes. Como si Bernie hubiera intuido en los años 60 que la pobreza de los márgenes empezaba a erosionar lentamente el poder de la clase trabajadora. Por eso habrá que esperar los breves momentos de esperanza popular de los primeros 70 para encontrar otra narración y observar un deseo de un porvenir en un Juanito claramente joven y villero. La relación de Bernie con el peronismo fue tan tormentosa como la que tuvo buena parte de la iglesia, que lapsus, de la izquierda argentina. También, una relación tan tormentosa. Y bajo esa luz puede leerse su pintura de esos años. Así lo entiende uno de nuestros artistas contemporáneos más notables. Dos puntos, Daniel Santoro, quien vuelve a la figura de Juanito Laguna, pero con el objeto de pintarle otra genealogía. Santoro afirma que Bernie escamoteó el origen de Juanito. Yo le diría a Santoro que se lavara bien la boca antes de hablar de Bernie, pero bueno, sigamos. En su reinvención no duda en colocar a la madre de Juanito bajo la protección de Evita y los descamisados. La madre de Juanito vive entonces su infancia trémula en la ciudad de los niños y la veremos atesorar la razón de mi vida, jugar en el bosque, quedar embarazada siendo escolar y dar a luz a Juanito bajo los peligros que acechan en la ciudad justicialista. Entre los cuadros de esta serie de Santoro hay uno que nos gustaría destacar, titulado El descamisado gigante ayuda a cruzar el riachuelo a la mamá de Juanito Laguna, del año 2006. Porque no solo nos invita a imaginar un origen peronista para la familia Laguna, recupera además la portentosa figura del trabajador cual si fuera un invencible caminante del conurbano que cruza ese río imposible con la pequeña y joven mamá de Juanito sentada, feliz, sobre sus hombros. En diálogo crítico con la tradición, Santoro logra devolverle con sus obras centralidad a una figura que aparecía olvidada por el arte y en franca extinción social luego del vendaval neoliberal. Pero es preciso advertir que los descamisados que dibuja Santoro no son héroes robustos de arcadias bucólicas. Son hombres gigantes que en virtud de la hipertrofia bienestarista acechan sin descanso los sueños de orden de la ciudad capitalista. Por eso son tan inquietantes como el puño cerrado del obrero de sin pan y sin trabajo, o el Juanito Villero que festeja la vida, o los rostros marcados por la explotación de los manifestantes. Y en esto me voy a permitir un pequeño cierre. Poner en un mismo plano y decir que son tan inquietantes como el puño cerrado del obrero de sin pan y sin trabajo de la Cárcova, o los Juanitos Laguna, o las pinturas de Bernie de los años 30, la obra de Santoro es por lo menos pensar que el amigo de Iorio, y estoy disparando a ciegas, es amigo a su vez de Santoro, porque modestamente pienso que no es así. No son tan inquietantes. Inquietante sí es el puño del obrero, inquietante son el martillo y el escoplo, que serían casi como, a mí siempre me hicieron acordar como cuando muestran las los objetos de la pasión, como el martillo y el clavo de Cristo. Es como tiene una potencia, tiene una fuerza, tiene una cosa que la pintura de Santoro, discúlpeme señor Di Giorgio, no tiene. Es una pintura mucho más plana, mucho más unívoca, mucho más oficial, en un sentido de que tiene una sola lectura prácticamente. O sea, plásticamente sí es deudora en un punto de Berni, no tanto de la Kárkova, pero sobre todo tiene unas lecturas muy, muy planas, muy, muy únicas, están pensadas de esa manera. No es que Santoro pretenda, digamos, meter el misterio o meternos alguna clase de inquietud en ese sentido, sino más bien quiere esclarecernos, quiere contarnos su versión de los hechos. O sea, y por eso, o sea, que supuestamente un profesor de filosofía tan importante, aparentemente por lo que dice su currículum, ponga en un mismo plano a Berni, a De la Kárkova y a Santoro, es como en un punto una operación para decir este es tan bueno, digamos, después de este y aquel viene este otro, y yo no estoy tan de acuerdo. Así que, señor Di Giorgio, desde aquí, desde el Bolsón, les decimos que no estamos de acuerdo con usted, y que si vemos en la pintura esta de la que estamos hablando, del obrero que cruza, el obrero gigante que ayuda a cruzar, el descamisado gigante que ayuda a cruzar el riachuelo de la mamá de Juanito Laguna, y a su vez nos habla de los puños, el puño del obrero de la Kárkova, y vemos esta pintura donde el puño del obrero está tan mal pintado y tan mal hecho, está tan porque hay otras partes que están muy bien, pero es como que Santoro, qué fea mano pintaste, así te lo decimos de acá, del Bolsón, como para que te pongan en el mismo plano que el puño de la Kárkova, que es poesía pura. Este es una especie de gancho mal dibujado que nuestras clases de dibujo lo mandaríamos a rehacer, me permito decir, sobre todo dentro de una clave de pintura supuestamente monumental, heroica, realista, incluso cercano al arte fascista de la época de Mussolini. Pero bueno, no nos enredemos más porque nos van a echar de la radio, pero me calenté. Así que, caliente como estamos, vamos a escuchar a John Lennon cantando Working Class Hero. Y no sé qué hora es, porque si no también podemos poner otra canción más. Bueno, así que, Tavo, pone a Lennon. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be.

estamos de regreso al aire. Pusimos dos canciones, luego de John Lennon, Working Class Hero, o sea, en honor a los obreros, y otro también, Piazzolla Astor, más conocido como Piazzolla. 3 minutos con la realidad, que es una canción muy, muy comprometida también. Pusimos dos temas para bajar porque estaba el conductor del programa estaba furioso, fuera de sí. Uno agarra y ve algunas cosas y se calienta. Todo bien, pero ese puño tan mal pintado que un filósofo estilista nos hable que están en un están como apareados en el mismo envase, me enojé. Bueno, información, ¿quiénes somos? Somos Radio Van Gogh, salimos por Goga FM 103.5 MHz, El Bolsón. Estamos en internet para quienes nos quieran escuchar a través de sus computadoras en www.goga.fm y estamos en los teléfonos 0294-4455-800 y 0294-4455-999. Por esos teléfonos nos ha llamado un par de veces en el programa de hoy Nicolás de San Marcos Sierra, y hemos estado charlando acerca de algunos conceptos ideológicos, etcétera, etcétera. Es interesante, así que desde acá le mandamos un nuevo saludo a Nicolás y seguiremos charlando. No sé cómo habrá accedido, por qué canal se habrá enterado de la existencia de este programa así tan de culto, ¿verdad? Y me gustaría que en otro momento nos cuente cómo llegó a Radio Van Gogh y a Goga FM. ¿Será por intercambio, digamos, telepatía o transmigración de las ondas entre polos de hipismo argentino, así una conexión astral directa entre Bolsón y San Marcos Sierra? ¿Será? ¿Qué será? No lo sabemos. Él ya nos contará en algún momento cómo llegó hasta nosotros. Y ahora vamos a dejar saludos de todos los colores para nuestra masa crítica de oyentes y oyentas. En este feliz aniversario les agradecemos como locas y locos la atención. Esto es, estamos en la máquina del tiempo porque estamos enganchando directamente con el programa de la semana anterior, que quedó así como un poco trunco, como se nos mutiló a causa de un inoportuno corte de luz que duró un buen rato. Así que en este feliz aniversario les agradecemos a todos la atención y seguiremos con este programa hasta donde podamos y hasta donde nos dé. Así que le dejamos saludos a Andrea García, a ver si alguien nos estaba saludando por el Facebook, así que un saludo muy grande para Soledad Otegui, que dice que, ay, me manda saludo también, mi niña pequeña se me cae la baba, dice, no está papito, dice, le habla a la computadora, pues yo en mi casa, así que Vicky, desde acá, papá, me manda un beso gigante en la frente y otro en la nuca, por las dudas, para que no se ponga celosa. ¿En qué estábamos? Saludando a Caro de la Crocha, a Silbufone, a mi querido y adorado e idolatrado y admirado Emilio Torti, a Belén, a mi hermano Julito, a Roxy, que nos escucha siempre. Roxy, cuidado con las valijas rojas, ella me entenderá. A Georgina, a Marisol, a Sonia, a Vico mi hermano y Franco Vico mi amigo, a Norberto Villarreal, a Víctor Gómez, a Gabriela, a Loras, a Mauricio Petinaroli, a quién más, bueno, un montón de gente que nos saluda y nos escucha siempre. Y bueno, y nuestro saludo aniversario no estaría completo sin dedicarle a la estoica paisanada una pieza musical que es de su dorado pasado sesentero, engalana este brillante presente deudor y tributario de aquellas glorias pasadas. La segunda parte del celebrado Martín Fierro en beat a cargo del inefable dúo de otrora Rómulo y Remo, que cuando yo era chico me los confundía con Juan y Juan, igual que me confundía Fedra y Maximiliano con Bárbara y Dick. Así que, Tabo, tapate los oídos, si querés te aviso, el que avisa no es traidor, y pone a Rómulo y Remo cantando Martín Fierro en beat parte 2. Porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Sigo el ejemplo, la idea dirigirme viene, yo digo cuando conviene, y en que esta huella se planta, debe cantar cuando canta, con toda la voz que tiene. Nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Bien, aquí estamos de regreso tras esta estrepitosa y espeluznante pieza musical que uno a veces pienso, ¿qué habrán estado pensando esos chicos cuando hicieron esto? Realmente deberían haber estado en el Ditela, expuestos así como obra viviente, cantando Martín Fierro de esa manera. Bueno, vamos rapidito para que nos caban los chaboncitos. Para que nos entre las dos notitas cortas que tenemos de Eduardo Iglesias Bricles. La primera se titula No te eches a dormir, un discurrir de Eduardo Iglesias Bricles acerca de la fama y la celebridad, lo efímero, la gloria, etcétera, etcétera. A ver, un segundo que encuentre el texto, a ver, para atrás. Es del miércoles 16 de mayo de 2012, o sea, un día que ya había programa, hace un año, y se titula No te eches a dormir. Y nos ilustra la nota con una escultura de Judy Fox titulada Blanca Nieves, escultura en cerámica del año 2007, y nos muestra una Blanca Nieves completamente desnuda y yacente, con unas trenzas larguísimas que le llegan hasta la rodilla, pero así van como pegadas al cuerpo, hasta las rodillas. Y dice Iglesias Bricles, hoy todos queremos ser famosos, Todos reclamamos los 15 minutos prometidos por Andy Warhol hace 50 años. Pero, ¿qué es la fama? Según un viejo tango, la fama es puro cuento. Clara referencia a su carácter efímero y a la ingratitud del mundo una vez vencido el dichoso cuarto de hora. Se sabe que la fama no es lo mismo que la gloria. La fama es terrestre, es perecedera, se contamina con facilidad, se rumbra, se pudre y se deshace con la misma urgencia con la que se adquiere. Se sabe, pero por amplia mayoría, es preferible la fama a la gloria. Es que la vida es muy corta como para gastarla persiguiendo algo que no ignoramos que es para muy pocos. Una versión terrestre de la gloria podría ser la celebridad. Pero al igual que la gloria, la celebridad se adquiere tras el duro esfuerzo de los años, mientras que la fama se consigue en un abrir y cerrar de ojos con un par de acciones bien administradas. Esculpir la Pietà en 1499 te hará célebre. En cambio, destruirla a martillazos en 1972 te hará famoso de la noche a la mañana. Descubrir la fusión nuclear te puede hacer célebre. Tirar la bomba atómica sobre una población indefensa te convertirá en alguien tristemente famoso. La fama suele representarse como una adolescente alada tocando una trompeta. A veces lleva dos trompetas que corresponden a la verdad y a la mentira. También es posible encontrarla sentada sobre varios escudos, lo que le da una tonalidad bélica, proclamando que la fama puede ser consecuencia de una cruenta victoria al modo de los triunfos guerreros más feroces. En otra ocasión es representada llevando la palma del triunfo o una corona de laureles. No siempre fue alguien buscada con tenacidad y no siempre fue personificada como una muchacha desbordante de sex appeal. Virgilio, en el libro cuarto de la Eneida, la describe como un monstruo emplumado de múltiples ojos, lenguas, bocas y oídos, representando el demoníaco poder de la publicidad y del rumor. Para el poeta romano es veloz. Difunde sus noticias a todas partes, transmite novedades terribles y sus efectos son inmediatos y devastadores. Vive en el centro de la tierra y habita un palacio sonoro con mil ventanas por las que penetran las voces. La fama vive rodeada de la credulidad, del error, la falsa alegría, el terror, la sedición y las murmuraciones. De ahí que la fama también tenga su lado oscuro. La mala fama, hazte fama y échate a dormir, nos inculcan desde tiempos inmemoriales porque se sabe, las malas famas tienen un largo poder residual. Yo no estaría tan de acuerdo en Iglesias, Bricles, estés donde estés. Hay malas famas que enseguida nos olvidamos de ellas. Y hay otras malas famas a las que no le hacemos caso. Y me refiero a ciertos dirigentes que a veces, en algunos momentos de nuestra historia, han regido nuestros destinos, los hemos odiado profundamente y al poco tiempo los hemos votado una vez más, a pesar de las trastadas que hayan hecho. Pero bueno, y para terminar, y con el afán de relativizar la sobrevalorada fama, conviene recordar una frase de Paul Grussac, que fue un primer director de la Biblioteca Nacional, y decía, francés, y decía así, que me parece la parte más, creo que fue la razón por la que hemos leído esta nota en el programa, y dice así: ser famoso en Sudamérica no es dejar de ser un desconocido. Ser famoso en Sudamérica no es dejar de ser un desconocido. Es decir, somos famosos en nuestra casa, básicamente. En el resto del mundo no se molestan en cómo es percibir nuestra existencia y en un punto lo bien que hacen. Así que vamos a dedicarle a la fama, a la gloria y a lo efímero, y sobre todo a la fama ajena, con una canción de alguien particularmente célebre. Así que, Tavo, por favor, el tema número 8, Spinetta, y su canción Y tu amor es una vieja medalla. Publicitario. Ningún espacio publicitario, caramba. Así. Bien. Y no, estamos aquí, volvemos acá al aire de Radio Goga, Radio Van Gogh, y una reflexión final para el irse. Un elogio de la obstinación. Algo que los chabones llaman aguante. Nosotros, no tan chabones, y un poco afrancesado, diríamos, así como... Uy, ¿qué está? Estamos escuchando unos sonidos rarísimos. Esto es la estamos tan rodeados de tecnología y de cables que en cualquier momento vamos a estar poseídos por las máquinas. Estábamos diciendo que nosotros, no tan chabones y un poco afrancesados, diríamos que en un punto nos reconocemos como la Resistance. Así que una nota de Eduardo Iglesias, porque el aguante, ya estamos cansados del aguante, ¿no? Un poco. Así que vamos a hablar de la Resistance, que es como el aguante, pero reafrancesado. Bueno, una nota de Eduardo Iglesias Bricles, cortita, que nos habla de seguir y seguir sin que nada nos detenga o nos desvíe demasiado. Es muy cortito y dice así. Es del martes 31 de julio, del 2012. Se titula Obstinación y también nos muestra, como en la nota anterior, una estatua de una mujer desnuda. Esta vez no es cerámica, sino es otra versión de la cerámica, es terracota. Es una obra de Robert Metzkes y se titula Desnudo Arrodillado, y es una imagen así como... Una mujer entre bonita y común y silvestre, arrodillada, sí, muy cándidamente, que parece unos, algunos memoriosos recordarán mi comparación. Parece la cara, uno de los maniquíes que había en Casa Leonor, ahí en Buenos Aires, que era la... No sé si seguirá existiendo, me parece que ya no está más, pero estaba hasta no hace demasiado tiempo. Casa Leonor, que era una casa donde vendían uniformes para mucamas y mayordomos, y entonces estaban unos maniquíes de los años, con cara de los años 30, con todos vestidos de mucamas y de esas... de mucamas de película, de teléfono blanco. Siempre me resultó, por un lado, siniestro, pero por otro lado, fascinante. Y dice así Iglesias Bricles: escuchen, por favor, manga de pintores. El oficio de pintor siempre ha tenido, como la luna, dos caras. Una iluminada a la vista de todos y una oscura, obturada por fuliginosos nubarrones. La parte resplandecida es la que muestra algunos finales felices de película, el glamoroso triunfador, halagado por los aplausos y rodeado de guardaespaldas, que sube de dos en dos los peldaños de la escalinata del éxito. Allá arriba, los brindis se suceden al tiempo que desaparecen las imperfecciones del mundo. Mientras, en los andurriales, en medio de las tinieblas, cargado de penurias, resonando en tus oídos las befas, tu tembloroso fracaso se escurre buscando un hueco, un refugio donde lamer las heridas infligidas por la incomprensión y la envidia. Así estamos unos cuantos. Y aún así, aunque el reconocimiento viniera, no estarás privado de las pequeñas humillaciones, de las tocadas de culo o simplemente de la indiferencia. Por eso, cuando ya de viejo empiecen a honrarte, no será por tus méritos presentes o pasados, será por tu obstinación, por lo que aguantaste, por lo que, para asombro de ellos, resististe. Dice. Así que nos vamos a despedir hasta la semana que viene con música ardiente, aguantadora y de largo y bailable aliento. Por favor, Davo, nos despedimos con los Abuelos de la Nada. Nos vamos al ruedo hasta la semana que viene y gracias por todo.